¿Has notado que la vida está llena de opciones? De hecho, uno podría argumentar que, de muchas maneras, lo que hacemos todo el día, desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, es tomar decisiones. Son tantas decisiones que ni siquiera pensamos en ellas, solo las tomamos. Y algunas opciones son simples e incluso se convierten en rutina, mientras que otras cambian la vida y tienen consecuencias eternas, no solo para nosotros, sino incluso para nuestra propia familia y los que nos rodean. Por lo tanto, cuán crucial es que pensemos en nuestras elecciones, especialmente las grandes, ya que éstas pueden afectar no solo nuestra vida, sino también la de nuestras familias por el resto de la vida. ¿Cuántos de nosotros hasta hoy lamentamos las decisiones que hemos tomado? ¿Cuántos hasta hoy viven con los restos de las elecciones equivocadas hechas hace mucho tiempo? Afortunadamente hay perdón, hay redención y hay curación incluso para la peor de las decisiones. Hoy analizaremos de manera muy amplia la cuestión de las elecciones que hacemos, cómo debemos hacerla y qué impacto pueden tener estas elecciones en nosotros y en nuestras familias. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos el estudio con este versículo central en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Has escuchado la expresión libre albedrío o libre elección? Algunos cristianos creen que Dios ha elegido incluso antes de que esa persona naciera si será salva o no. Es decir, aquellos que al final se pierdan eternamente, se pierden porque Dios en su sabiduría, así lo afirma esa teología, eligió que esta persona se perdiera. Eso significa entonces que independientemente de sus elecciones, esa persona será condenada. Afortunadamente, como adventistas del séptimo día, no participamos de esa teología. En cambio, creemos que Dios eligió que todos seamos salvos, incluso antes de que el mundo comenzara, fuimos elegidos en Él para tener vida eterna. Veamos algunos versículos y qué nos dicen acerca de ser elegidos por Dios y cuándo fuimos elegidos. El primero es en Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos en Tito capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sin importar cuán buenas sean estas noticias, algunas personas se perderán. Y eso se debe a que, aunque Dios nos ha elegido a todos, Él no ha dado a los seres humanos un don sumamente sagrado, nos ha dado, y ese don se llama libre albedrío, libertad de elección. Ahora, amigo y amiga, observa lo que Jesús dijo sobre el libre albedrío en Mateo capítulo 22, versículos 35 en adelante. Dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. O sea que el Señor no nos obliga a amarlo. El amor, para ser amor, debe ser dado libremente. Hay muchas maneras en que uno podría argumentar que la Biblia es la historia de Dios llegando a los seres humanos perdidos y buscando sin coerción ganarse sus corazones para sí. ¿Sabes que esta realidad se puede ver mejor en la vida y el ministerio de Jesús? Y cómo las personas, al usar su libre albedrío, reaccionaron ante Él. Algunos se sintieron atraídos por Él, otros lo querían ver muerto. Sí, Dios nos ha elegido para salvación, pero al final somos nosotros los que tenemos que decidir si aceptamos o no esa salvación. No cabe duda de que, de todas las elecciones que tenemos que hacer, la opción de servir al Señor es, por lejos, la más importante para nosotros y para quienes se ven afectados, como nuestra familia inmediata. Por nuestra vida y por las elecciones que hacemos, afectamos para bien o para mal, como decíamos la semana pasada. Amigo, amiga, por eso es importante tomar las decisiones correctas. ¿Y qué es correcto?, te preguntarás. Bueno, aquí está el manual de lo correcto. Es más, tenemos este bendito libro para hacer las decisiones correctas. Porque todos conocemos muy bien la importancia de las elecciones que hacemos. Y todos sabemos también cómo las decisiones equivocadas pueden tener un impacto muy negativo en nuestras vidas y la de los demás. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos saber cómo tomar las decisiones correctas? Y ahora veremos unos versículos que nos dan algunos pasos generales que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda para tomar las decisiones correctas. ¿Y cuáles son estos pasos? Mencionaré 5 de ellos usando las Escrituras y leyendo varios versículos en cada uno. Así que sígueme, por favor, y si tienes tu Biblia, ábrela allí. Paso número 1. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Y dice así, muy cortito y al punto, orad sin cesar. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Paso número 2. Encontramos en Isaías 1:19 lo siguiente. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Saltamos a Mateo capítulo 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Vas captando los pasos, los principios? Paso número 3 o principio número 3, Salmo 119:105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Segundo Timoteo capítulo 3. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos ahora al paso 4, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y ahora el paso 5, Proverbios 15:22 y también 24:6. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Tremendos pasos. En cada decisión importante que tomamos, amigo y amiga, cuán importante es que vayamos al Señor en oración, pues nos aseguramos de que nuestra elección no nos lleve a violar la ley de Dios de ninguna manera, ni siquiera los principios en su palabra. Cuán crucial es entonces que confiemos en Dios, que entreguemos nuestra elección a Él, es decir, debemos orar para que las elecciones que hagamos lo glorifiquen y que estemos listos para rendir nuestros propios deseos si van en contra de su plan para nuestras vidas. Y muchas veces también los consejeros sabios pueden dar ser gran ayuda cuando buscamos hacer elecciones. Y al final podemos tener una gran seguridad sabiendo que Dios ama y quiere lo mejor para nosotros y que si con fe y humildad le entregamos nuestras vidas a Él, podemos avanzar con fe en las decisiones que tomamos. Preguntó, ¿cómo haces para tomar grandes decisiones en tu vida? ¿Qué pasos espirituales, si los hay, tomas al tratar de tomar esas decisiones? Las opciones son una parte tan importante de nuestras vidas que a menudo escapan a nuestra atención directa. Y como resultado, se toman malas decisiones que resultan en malas consecuencias, o terribles consecuencias, diría. Sin embargo, esas mismas elecciones se repiten una y otra vez. ¿Cuándo vamos a aprender? Por eso en esta lección estamos reflexionando brevemente sobre la naturaleza de la elección. Luego vamos a ver cómo las decisiones importantes, o hemos visto, de nuestras vidas se pueden hacer de una manera piadosa. ¿Sabes que cuando hablamos de elección generalmente nos referimos a la libre elección? El don más grande y creativo que Dios nos otorgó fue hacernos agentes morales libres. Sin este regalo, todos los demás regalos no podrían ser apreciados libremente. Sin ella, también todas nuestras respuestas de amor y adoración a Dios serían eliminadas de la autenticidad. O sea que la verdadera libertad hace del amor una posibilidad genuina. Pero esta libertad no está sin el potencial del mal. Como todos sabemos, este potencial se ha actualizado una y otra vez desde la caída. Pero aunque el mal ha tragado, por decir así metafóricamente, este planeta en la oscuridad, Dios ha preservado y nos ha proporcionado fuentes de luz para ayudarnos a encontrar nuestro camino. Y a menudo tratamos de cambiar la responsabilidad a la puerta de Dios por los problemas y el dolor en nuestras vidas. Sin embargo, en muchos casos, un examen honesto muestra que a menudo hemos estado ignorando los recursos de Dios para obtener sabiduría que hubiera prevenido tales problemas en primer lugar. No deberíamos tomar decisiones importantes sin consultarlas, especialmente en áreas que se destacan en esta elección, como elegir amigos, elegir un compañero o compañera de la vida y elegir también una profesión o ocupación de la vida. Vamos ahora a comentar un asunto clave que decide en gran parte nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cómo elegir amigos? Porque una de las elecciones más importantes que haremos será la de nuestros amigos. La mayoría de las veces no nos proponemos hacer amigos y a menudo las amistades simplemente se desarrollan de forma natural cuando pasamos tiempo con otras personas que disfrutan de alguna de las mismas cosas que nosotros disfrutamos. Por eso preguntamos, ¿qué principios debemos seguir al elegir amigos que encontramos en estos versículos que veremos en la palabra de Dios? Vamos a leer varios versículos de Proverbios. Proverbios 12, Proverbios 17, 18, 22. Sígueme, por favor. Dice así: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Mira, el sabio Salomón sabía muy bien esto. Inspirado por Dios, nos dice que si queremos tener amigos, debemos ser amistosos. Y a veces las personas se encuentran solas por su actitud negativa y malhumorada, y eso es lo que los aleja de los demás. Mira lo que comenta mi autora favorita, Elena de White, en Ministerio Pastoral, página 111. Dice, hasta los mejores de nosotros tenemos rasgos desagradables, y al seleccionar amistades debemos escoger a aquellos que no se alejarán de nosotros cuando se enteren que no somos perfectos. Necesitamos tolerancia mutua. Debemos amarnos y respetarnos unos a otros a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos dejar de ver. Pues este es el espíritu de Cristo. Se debe cultivar la humildad y la desconfianza propia y una paciente ternura hacia las faltas de los otros. Esto acabará con todo egoísmo mezquino y nos hará más grandes, nos hará grandes de corazón y generosos. Oh, me gusta este párrafo. Muy claro, ¿verdad? ¿Sabe que una de las historias de amistad más conocidas en las Escrituras es la de David y Jonatán? Si Saúl, el primer rey de Israel y el padre de Jonatán, hubiera sido fiel y obediente, su reino podría haber durado por varias generaciones y Jonatán podría haber sido el sucesor de su trono. Pero cuando Saúl demostró ser indigno de su llamado, Dios eligió a David como el nuevo rey de Israel, descalificando así a Jonatán, por lo que de otro modo debería haber sido legítimamente suyo. Y aquí tenemos un poderoso ejemplo de cómo las elecciones equivocadas de un miembro de la familia, en este caso Saúl, afectaron a otro miembro de la familia, en este caso su hijo Jonatán. Pero Jonatán no estaba enojado ni celoso de David. En cambio, eligió ayudar a David protegiéndolo de la ira de su propio padre. Dice la Escritura que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¡Qué poderoso ejemplo de verdadera amistad! No erréis, dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, advirtió el apóstol. Pregunto, ¿cuál ha sido tu propia experiencia con amigos, incluso aquellos que querían lo mejor para ti, pero que terminaron lastimándote de todos modos? ¿Cómo pueden dañar las relaciones familiares la mala elección de amistades? Bueno, si lo anterior es importante, ahora vamos a algo muy importante, como lo es la elección del compañero o compañera de la vida. Si se supone que debes elegir cuidadosamente a tus amigos, debes ser aún más cuidadoso o cuidadosa cuando se trata de elegir a tu futuro cónyuge. Adán fue muy bendecido, ya que Dios diseñó a su compañera de la vida con sus propias manos y de su propio cuerpo, y es una mujer perfecta. La elección de Adán fue fácil, ya que Eva no solo era la única mujer, sino la mujer perfecta. Al resto de nosotros se nos hace un poco más difícil, ¿verdad? Ya que ninguno de nosotros es perfecto y tenemos muchas más personas para elegir. Bueno, debido a que esta decisión es tan importante, Dios no nos ha dejado sin guía en esta área de nuestras vidas. Además de todos los pasos importantes que vimos en la lección del lunes, hay algunos pasos más específicos a seguir en todo lo referente al matrimonio. Veremos la cuestión del matrimonio con más cuidado en una lección futura, la lección 6. De hecho, fuera de la opción de servir al Señor, la cuestión de un cónyuge casi siempre será la opción más importante que cualquier persona tome en sus vidas. Y pregunto, ¿qué orientación general se encuentran los siguientes textos que podrían y deberían aplicarse a alguien que busca la pareja correcta para el matrimonio? Vamos al libro de Salmos. Salmo 37 y luego 119. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Santiago 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Además de buscar a la persona correcta para casarse, sé tú esa persona correcta. Dijo Jesús, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Alguien podría encontrar un cónyuge en potencia que tiene todas las cualidades que uno desearía, pero si el que quiere las buenas cualidades en el otro carece él mismo de ellas, sabe, surgirán problemas? Esto no es nuevo, y ciertamente se ve no solo en el matrimonio, sino en la vida en general. Pablo pasa una gran cantidad de tiempo en la introducción de la Epístola a los Romanos dirigiéndose a aquellos que condenan a otros por hacer lo que ellos, lo que condenan, también son culpables de hacer. O como lo dijo Jesús, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Por eso, amigo, amiga, pregunto, ¿con qué frecuencia te encuentras deseando que otros, ya sea tu cónyuge tal vez, tengan rasgos que de hecho te faltan a ti? Piénsalo, sé sincero, sincera. ¿Qué curso hemos de seguir entonces? En algún momento debemos hacer una elección sobre lo que queremos hacer con nuestras vidas en términos de trabajo o carrera. A menos que sea económicamente independiente, o seas, o trabajes tiempo completo en el hogar cuidando la casa y la familia, de paso la más noble de todas las ocupaciones, mucha gente tiene que elegir un camino para ganarse la vida. Por supuesto, todos vivimos en ciertas circunstancias que pueden en gran medida limitar nuestras elecciones con respecto a una carrera. Pero dentro de cualquier esfera que exista, podemos tomar decisiones con respecto a nuestra ocupación que, especialmente en el contexto de saber que tenemos salvación en Jesucristo, puedan dar a nuestras vidas un significado y un propósito adicionales. En resumen, hagamos lo que hagamos, podemos hacerlo para la gloria de Dios. No necesitamos ser ricos para quedar atrapados en la misma trampa que Salomón. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estas palabras dicen mucho. Uno puede ser pobre y amar el dinero tanto como alguien que es rico. Sí, tenemos que ganarnos la vida, pero independientemente de lo que hagamos o cuánto ganemos, no debemos convertir la búsqueda de las riquezas en un ídolo. Ahí está el problema. Y muchas familias también han sufrido a causa de un padre que, obsesionado con ganar dinero, descuidó a la familia para tratar de enriquecerse. ¿O cuántos hijos o cónyuges hubieran preferido un estilo de vida más humilde que una relación empobrecida con su padre? En la mayoría de los casos, la gente hubiera preferido la primera sobre la segunda, ¿verdad? Desde la creación, Dios planeó que el trabajo fuera parte de la vida. El peligro es cuando hacemos de nuestro trabajo el centro de nuestra vida o que se convierte en un medio para adquirir riquezas únicamente para nosotros mismos. Este es el error que Salomón cometió y se dio cuenta que todo era vanidad. Él estaba buscando significado en esos proyectos y aunque muchos lo llevaron a un grado de satisfacción, al final descubrió que no tenían sentido. Por eso alguien dijo una vez, ¿cuántas personas al final de sus vidas desearían haber pasado más tiempo con su familia y menos tiempo en la oficina? Amigo, amiga, somos quienes somos debido a nuestras elecciones, ¿verdad? Estamos donde estamos debido a nuestras elecciones. Por supuesto, las elecciones de otras personas han afectado nuestra vida porque vivimos de manera interdependiente entre nosotros, pero la forma en que hemos respondido a estas elecciones nos pone de nuevo en el asiento del conductor. Y esta perspectiva nos mantiene responsables de nuestras situaciones actuales, mientras que al mismo tiempo nos hace reconocer que algunos eventos en la vida no están bajo nuestro control, hay cosas que no podemos controlar. Pero las ramificaciones de la vida, de nuestras elecciones, son trascendentales. Deciden la mayor parte de lo que haremos y lo que somos. Por lo tanto, se podría asumir que todos invirtieron un esfuerzo considerable en reflexionar sobre la naturaleza de la elección moral y luego, como resultado, adoptaron intencionalmente el marco ético más razonable. Pero lamentablemente, la persona promedio pasa más tiempo investigando qué computador u ordenador comprar en lugar de qué sistema ético vivir. La conveniencia, las tendencias culturales, la presión de los compañeros, las emociones, los hábitos y las meras preferencias son guías poco confiables para las elecciones que llevan a la vida que Dios nos propuso. Por eso basar nuestras decisiones en fundamentos tan poco fiables, déjame decirte claramente, es una tontería, es algo banal. Todos estamos obligados, seamos cristianos o no, a preguntar, ¿cuáles serán las bases para mi toma de decisiones? ¿Te has preguntado eso? Bueno, amigo, amiga, a manera de conclusión debo decir que a lo largo de toda la Escritura, nos enfrentamos a la realidad del libre albedrío humano. Incluso Adán y Eva, antes de la caída, tenían libre albedrío, libre elección, y desafortunadamente tomaron la decisión equivocada. Y yo pregunto, si los seres como Adán y Eva, no caídos, en la perfección, pudieron hacer mal uso del libre albedrío o libre elección, ¿cuánto más seres como nosotros, inmersos en el pecado? Necesitamos una guía, algo externo a nosotros. Debemos recordar que el libre albedrío es eso, libre, lo que significa que independientemente de la presión que tengamos sobre nosotros, tanto desde dentro como desde fuera, no tenemos que elegir lo que está mal. Podemos, amigo y amiga, a través del poder de Dios en nosotros, tomar las decisiones correctas con el libre albedrío que Dios nos ha dado. Por lo tanto, ¿cuán importante es sopesar cuidadosamente nuestras decisiones? Sopesar cuidadosamente aquellas, especialmente pensando en cómo esas decisiones puedan afectar nuestras vidas familiares, nuestras relaciones. La elección voluntaria de Caín de matar a su hermano seguramente devastó a su familia. La decisión del libre albedrío de los hermanos de José de venderlo como esclavo arruinó la vida de su padre. Mira lo que dice Génesis capítulo 37. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rajó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y así, amigo y amiga, a lo largo de toda la Biblia, al igual que en la vida, podemos encontrar ejemplos de cómo las elecciones libres de los miembros de la familia, para bien o para mal, impactan a otros, como lo hicieron las elecciones de Coré, Datán, Abirán. Dios nos ayude a hacer las decisiones correctas. Y si se lo pedimos y seguimos las instrucciones del manual, seguramente nos evitaremos muchas lágrimas, problemas, arrugas prematuras y dolor. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque tenemos una guía. Nuevamente gracias por este manual para hacer las decisiones correctas en todas las áreas que hemos comentado hoy, que hemos estudiado hoy en tu palabra. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos nuevamente y será hasta próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.